Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Javier Bolaños. Dice 1 Timoteo 1:2, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Y los que lo reciben dicen, amén, amén. El día de hoy vamos a compartir un pasaje precioso y vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. El título de esta prédica podríamos ponerle Alcanzando al Perdido. Lucas 15, 1 al 10 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es una serie de parábolas, tres de las parábolas más preciosas que Jesús habló. En la primera, la segunda es cuando la mujer pierde la moneda, y la tercera es el hijo pródigo, por no llamarlo de mejor manera, el padre amoroso. Pero al final, lo que el Señor nos está diciendo y lo que quiere que nosotros entendamos es cuán grande es el amor de Dios Padre por cada uno de nosotros. Voy a pedirles favor a este grupo que se pongan de pie, hasta la mitad, todos. Ustedes también. Gracias. Perfecto, ok. Miremos este grupo. Y hagamos de caso e imaginemos que son 99 ovejas. Ahora voy a pedirle a una persona de este lado, una sola persona, tú, que te pongas de pie. Esta, hagamos de caso que es la oveja perdida, pero Dios viene y rescate por ella. Amén. Para los ojos del mundo, ¿qué grupo tiene más valor y tiene más importancia? Lógicamente nosotros en nuestro razonamiento decimos, este grupo es más valioso, hay más riqueza, hay mayor número, hay mayores talentos. Y nosotros vemos y consideramos, esta persona es una persona desvalida, pequeña, está perdida. Bien, pero Jesús da la vuelta a la economía del mundo y no piensa de la misma manera como nosotros en nuestro razonamiento hemos aprendido a pensar. Mientras más, mejores. El dicho famoso dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces nosotros tenemos una mayor certeza y mayor seguridad en este grupo. Podemos sentarnos. Gracias. Él toma lo que el mundo descuida, lo que el mundo desecha y pasa por alto y dice, esta oveja tiene gran valor para mí. Y no la desecha. Arriesga las 99 ovejas que están seguras y las deja él a resguardo. ¿Por qué? Porque sabe que esta oveja que se ha perdido está a merced de las fieras del campo. ¿Cómo podría entonces Jesús decir que vale la pena dejar esas 99? No podemos nosotros entenderlo. No podemos nosotros comprender cuán grande es el amor de Dios por aquellos que se han perdido, por aquellos que se han alejado de su presencia y de su gracia. Pero esa es la asombrosa matemática de la gracia de Dios, la cual nosotros, conforme vamos adentrándonos en los caminos del Señor y vamos entendiendo más acerca de cuán amoroso es Dios para con nosotros, que nos encontrábamos perdidos y salió a nuestro rescate, vemos entonces que su gracia funciona y ha funcionado para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos las llaves del vehículo, las llaves de la casa, o perdemos nuestra billetera, o perdemos el teléfono celular, como pasa frecuentemente con todas las damas, que no lo encuentran entre esas mochilas que llevan ellas usualmente acarreando con ellas? ¿O qué pasa cuando pierdes tu anillo de bodas o una joya que es preciosa para ti? ¿Qué sucede en ese momento? A todos, sin duda, nos ha pasado. Ese evento nosotros causa estrés en nosotros. Dejamos de hacer cualquier cosa. Posponemos nuestra agenda, cancelamos citas, dejamos de hacer lo que tenemos que estar haciendo con el único objetivo de buscar aquello que nos preocupa. ¿Correcto? De esa misma manera, entonces, nuestras prioridades cambian repentinamente y abandonamos todo aquello hasta encontrar o esperamos encontrar aquello que nos ha perdido. Déjame decirte una cosa, así se siente Dios acerca de las personas perdidas, de la misma manera. Así se siente Dios cuando tú te alejas de Él y te estás perdiendo. Se preocupa por ti. Deja de hacer cualquier cosa. Y su afán principal es salir en rescate de esa oveja que se ha perdido. Así es como se siente Dios acerca de aquellos que no lo conocen. ¿Cómo deberíamos nosotros de sentirnos? ¿Deberíamos nosotros de tener esa misma empatía, ese mismo pensamiento acerca de que lo que le preocupa a Dios nos debería de preocupar a nosotros? Déjenme poner esta historia que acabamos de leer, esta parábola de la oveja perdida, en contexto para que lo podamos entender un poquito más. Jesús les está contando esta historia a los líderes religiosos, los fariseos y los maestros de la ley. Ellos estaban criticándolo por dejar que aquellos pecadores publicanos se acercaran a él para escucharle, en lugar de él de rechazarlos. A los religiosos de esa época, como a los religiosos de esta época, porque nada ha cambiado, les gustaba poner a las personas en categorías. Según ellos, hubo quienes eran amados por Dios, quienes eran cuidados por Él, quienes tenían un destino y una predestinación asegurada, quienes eran bendecidos por Dios y también quienes no lo eran. Bien, los pecadores entonces eran aquellas personas que habían sido maldecidas por Dios, que Dios no se preocupaba por ellos, que Dios no tenía ningún cuidado acerca de ninguno de ellos y ya los había descartado. No los amaba. Ese era el concepto religioso de esa época. Ese era el concepto que predominaba en estos líderes religiosos. ¿Por qué permites tú que estos inmundos, como ellos le llamaban, se acerquen a ti? Te van a contaminar, te van a ensuciar. ¿Cómo tú te juntas con prostitutas? ¿Cómo tú te juntas con aquellos que han sido descartados y desechados por nuestra religión? Curiosamente, ellos tenían un dicho que decía así, que un justo nunca se asocie con una persona malvada, ni siquiera con el propósito de acercarlo a la ley de Dios. Era terrible la situación en ese momento. Era la dureza del corazón que predominaba. Incluso el reparto del pastor como el personaje principal de esta parábola, en esta historia es un movimiento brillante de Jesús. Según la forma en que los fariseos y los maestros de la ley clasificaban a las personas, los pastores en esa época estaban al mismo nivel que los recaudadores de impuestos y los pecadores, y ellos eran considerados inmundos. Un rabino escribió de esta manera: en todo el mundo no se encuentra una ocupación más despreciada que la del pastor. Se les consideraba a ellos entonces como ladrones, no se les permitía de ninguna manera a ninguno de ellos dar testimonio en la corte y jamás se les permitía a ellos entrar al templo. Jesús entonces les cuenta esta historia presentando a los fariseos y a los maestros como el pastor. Supongamos, les dice a ellos, que uno de ustedes tiene 100 ovejas, les dice. Los pone a ellos en el papel de pastor en ese momento para que ellos se identifiquen entonces con esta parábola, con esta historia que les está narrando. Les pone a ellos entonces esas sandalias para que ellos puedan ver su propia ceguera. Al hacerlo de esta manera, nosotros esperaríamos y desearíamos que los ojos de cada uno de ellos fueran abiertos como los ojos de nosotros. Le pido al Señor sean abiertos para que podamos entender entonces este mensaje. Dios valora a las personas perdidas y Dios las ama. Tanto la historia del Antiguo Testamento como la historia del Nuevo Testamento vemos el anhelo y el deseo de Dios de reconciliarse con su creación, de encontrar aquel objetivo por el cual Dios los creó, para que nosotros tuviéramos una comunión íntima con nuestro Creador. Sin embargo, hubo un plan siniestro que se interpuso con el plan de Dios. Y en ese mismo momento Dios ha salido al rescate de nosotros. Y recordemos nosotros el pasaje de Génesis donde dice, ¿dónde te encuentras, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? La misma pregunta nos hace Dios en este momento para que nosotros reflexionemos y veamos dónde estamos parados. ¿Dónde nos encontramos nosotros en este momento? ¿Estamos nosotros escondiéndonos de la presencia de Dios? ¿Estamos nosotros huyendo de Él y alejándonos por nuestra propia vergüenza, por nuestra desnudez, por los pecados que hay en ti y en mí? Hay poder en el nombre de Cristo. Escuchábamos nosotros una de las alabanzas que estábamos hoy en esta mañana cantando. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, para salir de la esclavitud, para salir de esos lugares de oscuridad. Dios anhela una comunión íntima contigo y conmigo, como Dios anhela esa comunión íntima con aquellos que se encuentran perdidos, con aquellos que lo conocieron un día pero se han alejado, con aquellos que no han escuchado nunca esas buenas nuevas de salvación. En Ezequiel 34, 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como conoce su rebaño el pastor. Ese es el clamor de Dios. Esa es la certeza que cada uno de nosotros tenemos entonces de que Dios va a salir en el rescate de cada uno de nosotros. El versículo más importante de toda la Biblia lo encontramos nosotros en Juan 3:16. Y seguro que la mayoría de nosotros lo conocemos y podemos recitarlo de memoria. Pero entendemos la profundidad de ese mensaje que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que, si yo creo en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo clave de toda la Biblia, por el cual nosotros podemos entender que Dios nos ama. Envió la presencia misma de su Hijo, que se despojó de toda gloria y de toda honra para hacerse como un hombre, como tú y como yo, de tal manera para que Él pudiera a través de su sacrificio expiar nuestra culpa y nuestros pecados. Jesús mismo lo dijo con sus propias palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Cuántas de nosotros no nos encontrábamos perdidos? ¿O nosotros nacimos ya salvos? No, la palabra dice que todos hemos pecado, por lo cual cada uno y cada uno de nosotros necesitamos esa salvación de parte de Dios. De la misma manera como en esta historia, el pastor toma la iniciativa de salir y de buscar a esa oveja que se fue, que se perdió, Dios toma esa iniciativa de encontrar a los perdidos. El pastor deja a las 99 ovejas y sale entonces en busca de esa oveja perdida. Busca y busca y busca hasta lograr encontrarla. ¿A través de quién la busca? A través de nosotros, a través de su iglesia, a través de aquellos que le han conocido anteriormente y reconocen esa misericordia de Dios que no corresponde únicamente a mí. Yo soy copartícipe de esa salvación, entonces yo tengo una gran responsabilidad que lo que a mí me fue dado, yo pueda entonces también darlo a aquel que está necesitado. El pastor no dice: esperaré que mi oveja encuentre el camino de regreso, porque sabe que eso no va a suceder. Se encuentra asustada, se encuentra perdida, se encuentra desesperada buscando el camino y muchas veces no lo encuentra. Si la oveja perdida regresa, el pastor no dice: le daré todo cuidado y la comida que necesita. No, el pastor dejó entonces a esas 99 ovejas y va en busca de esa oveja que se había perdido. Romanos 5:8 dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto: mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras aún éramos nosotros pecadores. ¿Qué merecíamos nosotros siendo pecadores? Dice, la paga del pecado es la muerte. Correcto. Ese era nuestro precio entonces que nosotros teníamos en ese momento. Mas Dios dice, muestra su misericordia por cada uno de nosotros. Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos el amor del Padre, vemos el amor del Hijo. Vemos la presencia y el poder del Espíritu Santo para rescatarnos a cada uno de nosotros y para ir en busca de esa oveja que se ha perdido. En nuestro sentido, en nuestro pensamiento, No tiene sentido que Dios salga en busca de una oveja que se perdió. Nosotros podríamos pensar, ¿cómo voy a arriesgar yo la seguridad de las 99 por una? ¿Podría yo perder las 99? ¿Podría yo perderlo todo? Eso es como aquellas historias de la guerra en el cual mandan un batallón en rescate de una sola persona. Y en el camino vemos que mueren uno y mueren otros y mueren otros. Y se pregunta a uno, ¿valió la pena entonces que se sacrificaran tantos por la vida de uno? Ese es nuestro pensamiento. Ese es el pensamiento humano. Ese es el razonamiento. Pero dice que nuestro razonamiento no es el razonamiento ni el pensamiento de Dios. Porque nuestros caminos no son sus caminos. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Tan lejos son los cielos de la tierra de tus pensamientos y de tus caminos como lo son de los míos, dice el Señor. Entonces, no podemos nosotros entender esa gracia y esa misericordia de Dios. Entonces, que Dios deje esas 99 ovejas, que el pastor deje esas 99 ovejas, es un sinsentido para nosotros, a menos que tú o que yo seamos el indicado que se perdió en ese momento, diríamos nosotros, sí, está bien que Dios venga por mí. Eso es lo que todos debemos de recordar. Podemos ser tú, podemos ser yo, el que se encuentra como esa oveja perdida. Necesitamos entonces que Dios nos ayude para tener esa fortaleza y esa gracia de ir y de buscarlos. Según Romanos 2:4 dice, su bondad nos lleva al arrepentimiento. Es la gracia y la misericordia de Dios la que nos permite abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta como el hijo pródigo cuando se encontraba en ese lugar, dándole de comer las algarrobas a esos cerdos y decirle, volviendo en sí, dijo, los siervos de mi padre comen mejor que yo. Razonó él en ese momento por la gracia y la misericordia de Dios y pensó, él dijo, ¿no estaría yo mejor en mi casa que en este lugar, revolcándome con los cerdos, que ni siquiera la comida de ellos me dan a mí? Cada uno de nosotros tenemos que aprender a reflexionar. Tenemos que aprender a darnos cuenta en dónde estamos nosotros caminando y tener mucho cuidado en eso. ¿No te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Esta es la versión de la Nueva Biblia Viva. ¿No te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Ese es el buen pastor, preocupado por esa oveja, preocupado por cada uno de nosotros que podemos alejarnos de él en cualquier momento, que podemos tomar malas y equivocadas decisiones y apartarnos de él. Él intercede e interviene en nuestras vidas y nos salva entonces de nuestras propias tonterías, de nuestras malas decisiones. Nos da una nueva oportunidad después de una segunda y de una tercera oportunidad. Su gracia y su misericordia es para siempre. Y su palabra dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Así que si tú te sientes identificado con esa oveja, con ese pecador que se ha perdido, la gracia y la misericordia de Dios te va a alcanzar, te va a alcanzar. Cada uno de nosotros éramos esa oveja perdida. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas fue lo que Dios estuvo buscando desesperadamente. Él dejó de hacer cualquier cosa por encontrarte a ti, por traerte nuevamente a su redil. Estábamos nosotros perdidos, estábamos nosotros atrapados, estábamos nosotros vagando por el mundo, estábamos nosotros heridos, estábamos nosotros rotos en la corriente de este mundo, dice la palabra en Efesios. Cegado nuestro entendimiento por el príncipe de este mundo, pero Él vino a buscarnos, nos encontró y nos rescató. Dios entonces es quien toma la iniciativa para salir a buscarnos y encontrarnos cuando nosotros nos hemos encontrado perdidos. Cada uno de nosotros conocemos los atributos de Dios como su omnisciencia, su omnipotencia, su justicia, su santidad, su amor, su compasión y su misericordia. Pero uno de los atributos de Dios que muy a menudo nosotros pasamos por alto es el gozo de Dios. Dios se goza. Y Dios se goza más cuando encuentra a esa oveja que se ha perdido. Dios entonces es su naturaleza, es un salvador, y el hecho de ser un salvador produce gran gozo en él. Recordemos entonces el ejemplo que puse anteriormente, cuando tú pierdes algo valioso, algo que no te deja estar en paz en ese momento, que te intranquiliza tremendamente, y hasta que tú no lo encuentras, no te da paz a tu corazón. Pasan a veces días o pasan horas y de repente tú encuentras aquello que andabas buscando, tu billetera, tu reloj, tu celular, tu joya preciosa que se había perdido, y la encuentras. ¿Estás listo entonces en ese momento para cantar, para bailar, para saltar? ¿Estás incluso dispuesto a darle un beso, aún sea a tu mascota? ¿Correcto? Estas parábolas entonces que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, el hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida, revelan el regocijo en el cielo cuando los perdidos son hallados, pero al mismo tiempo están acusando a los religiosos porque no encontraron ese gozo cuando un pecador es restaurado. Ellos afirmaban conocer a Dios, pero en realidad eran profundamente ignorantes del deseo del corazón de Dios. Y Dios tiene una queja contra ellos, y la encontramos nosotros en Isaías 29, que dice: se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nosotros no nos ponemos en este papel de esos religiosos y juzgamos y criticamos, acusamos, incluso muchas veces hasta condenamos por la dureza de nuestro corazón? Y esa descripción acerca de lo que Dios habla y de la queja que Él tiene en contra de esos religiosos que no entendieron el corazón de Dios, va lo mismo para nosotros en determinado momento. Se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros emitimos una crítica. Jesús mismo dijo: yo no soy digno de juzgar. ¿Cómo nosotros entonces vamos a tomar ese papel de jueces? Cada vida, dice el dicho, es un mundo. Y cada persona vive o ha vivido una historia de la cual nosotros vemos los frutos, pero desconocemos las raíces. Por lo cual entonces, no nos encuentre Dios juzgando a alguien al cual nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar. En esta historia, el pastor encontró la oveja perdida. La pone sobre sus hombros, emprende el viaje de regreso a casa, cargando el pesado animal, y gozoso comienza a festejarlo con sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer cada día de nuestras vidas. Encontrar a esa oveja perdida, salir en busca de esa oveja que se ha perdido. Y enseñarle cuál es el camino a casa, cuál es el retorno a casa, cuál es lo que Dios anhela y tiene para esa persona que se ha perdido. Jesús lo dijo muy claramente delante de los religiosos: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La verdad es que Dios está preocupado por aquel que se ha perdido, por aquel que se ha alejado, por aquel que no le conoce. Y al igual que el pastor, Dios no está contento con los que Él tiene. Dios no se conforma con las 99. Si Él puede tener 100, eso es precisamente lo que esta parábola nos está enseñando. Él quiere reunir a todo su rebaño. No quiere que ni uno de ellos se pierda. Uno más, dice el Señor, uno más es importante para mí. El que está perdido es tan valioso como aquellos que yo he encontrado. No lo encontramos nosotros a Él. Él fue que en su misericordia y en su gracia nos encontró a nosotros cuando nosotros nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, ¿por qué no vienes? La respuesta es esta. Este pasaje que estamos leyendo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con aquellos que aún se encuentran perdidos. Es paciente para con aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Es paciente con aquellos que se han perdido en el camino. Él quiere que todos regresen. Uno más, dice Él. Uno más. Yo quiero todo mi rebaño completo. Él no desea que ninguno de nosotros se pierdan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Hijo. Ese es el anhelo y el deseo del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe de movernos a nosotros a entender para poder entonces llegar a ser. La existencia de las 99 ovejas no ofrece ninguna excusa para buscar a la que se ha perdido. No nos conformemos con decir, mi rebaño está casi lleno, mi casa está casi completa. Si hay uno perdido todavía, preocúpate. Si hay uno perdido, intercede. Si hay uno perdido, clama a Dios y Él te va a responder. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Clamar por aquellos que están perdidos. Clamar por aquellos que no encuentran el camino de regreso a casa. Cuando el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, no soy digno de ser llamado más tu hijo. La respuesta del padre fue, corrió a él. En aquella época jamás se miraría a una persona grande, a un anciano, correr hacia un débil, hacia un necesitado, hacia uno que anteriormente lo había rechazado y le había dicho, yo preferiría que te murieras, dame mi herencia. Vemos ese es el amor de Dios moviendo entonces el corazón de Él por aquellos necesitados y por aquellos perdidos. No podemos nosotros convertirnos entonces en un grupo centrado en nosotros mismos, cuya preocupación principal sean únicamente nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Así llegaron los fariseos a donde ellos estaban. Perdieron entonces el rumbo, perdieron el corazón de Dios. No nos encuentre Dios en esa misma postura y en esa misma posición, fríos, duros de corazón, por la dureza de tu corazón, dice la palabra. Dios condena esa dureza del corazón de cada uno de nosotros. Clamemos y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros si nosotros nos encontramos o nos hemos encontrado en esa posición de dureza. No nos contentemos nosotros con decirle a los perdidos del mundo, vengan, pero hagamos lo que hizo el buen pastor. Hagamos lo que hace Dios, hagamos lo que hace el Señor Jesús, que es, estamos nosotros llamados a hacer e ir a buscar a los perdidos. Vayamos y encontremos a los perdidos, vayamos y amemos a los perdidos de la misma manera como Jesús les amó y se relacionó con ellos. Si Jesús hubiera tenido esa misma postura que los fariseos y los maestros de la ley, ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana. Nuestra comisión es, vayamos a recogerlos, vayamos a buscarlos, vayamos a encontrarlos y traigámoslos de regreso a casa. Vemos entonces ese gran contraste entre los religiosos que eran indiferentes a esa condición de los perdidos y la de Dios que busca a los pecadores y se regocija grandemente cuando los encuentra. Esto nos habla a nosotros de que de nosotros no debemos perder el interés por aquellos que se encuentran caídos, débiles, necesitados, alejados o aún desconocen a Dios. Debemos de insistir, debemos de tocar, debemos de clamar, debemos de interceder y si es necesario, debemos de suplicar a estas personas que se encuentran perdidos que escuchen las buenas de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos. El profeta Jonás era un clásico ejemplo de esos religiosos estrechos de corazón quienes pensaban que la salvación y la gracia de Dios era un privilegio otorgado exclusivamente para algunos, resistiéndose a cumplir el mandato de Dios. Dios le dijo a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Reconocemos o recordamos nosotros la historia de Jonás. Jonás es llamado, dice, y fue llamado dos veces para ir a Nínive. Nínive era una de las capitales más importantes del imperio en ese momento. Eran los enemigos del pueblo de Israel. El concepto religioso del profeta en ese momento era: ¿cómo yo voy a ir con mis enemigos y les voy a llevar esas buenas nuevas de salvación y decirles: arrepentíos? Porque si no se arrepienten, todos ustedes morirán. Conocemos la historia entonces de Jonás, que Jonás sale huyendo y se embarca en una barca. En el trayecto, el mar se embravece, se pone furioso, y entonces toda la tripulación asustada comienza a preguntarse qué está sucediendo, qué está pasando. El capitán del barco baja y encuentra a Jonás durmiendo en el bote y le dice: ¿qué tienes tú, perezoso, que duermes? ¿No ves que estamos a punto de perecer? Levántate, dice. Y entonces echan las suertes entre todos ellos, preguntándose qué está pasando, por culpa de quién el bote está a punto de zozobrar a causa de esta gran tormenta. Las suertes son echadas y cae sobre Jonás, y le claman a él y le dicen: decláranos qué es lo que está pasando. Jonás en ese momento no les dice la verdad, pero le dice: yo soy hebreo, yo soy judío, y conozco a Dios, que me ha mandado a hacer una tarea, pero estoy huyéndole. En ese momento entonces Jonás les dice: si ustedes me tiran por la borda al mar, el mar se va a quietar y todos ustedes se salvarán. Conocemos la historia. Jonás es tragado entonces por un gran pez, dice, y permanece 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Y cuando Jonás se encontraba en el Seol, él clamó a Dios y le dice que tenga misericordia de él. Cuando él termina de hacer su oración, el pez le vomita en la playa. En ese momento vuelve a venir la palabra de Dios sobre Jonás y le dice: ve a Nínive a predicar esas buenas de salvación que yo tengo para ese pueblo. Jonás entonces, contra toda su voluntad, va y comienza a entrar en la ciudad, que dice que le tomaría 3 días andar proclamando esa palabra que Dios le había mandado. En el camino entonces llega la palabra al rey de Nínive. Él entonces, con todos sus príncipes y sus principales, hacen un decreto y declaran un ayuno. Un ayuno sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños y sobre animales, con tal de que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y puedan encontrar ellos esa salvación. Jonás al final entonces, a regañadientes, cumple la palabra de Dios, pero en el fondo de su corazón, él tiene temor de quedar mal delante de los hombres, porque él fue mandado a profetizar un mal que en la gracia y en la misericordia de Dios no se iba a cumplir. Y se enoja grandemente el profeta en contra de Dios. Dios le dice entonces: y no tendré yo misericordia y piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no le conocían a Dios, que eran ajenos completamente a los planes y los propósitos de Dios, y que cada uno de ellos, como nosotros, como los que están perdidos en este momento en el mundo y no le conocen, haciendo su voluntad, Dios los alcanza y los toca a través de una persona que se resiste grandemente a cumplir. Al final entonces, en el libro del relato de Jonás, este libro concluye de que Dios no hace diferencias y no hace acepción de personas entre los buenos y entre los malos. ¿Por qué? Porque Él quiere uno más. Él quiere muchos más en su redil. Somos su creación, somos criaturas de Dios, pero lo que Dios anhela es que todos nos convirtamos en esos hijos de Dios. Al final Jonás entiende entonces y dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La gracia de Dios obrando una y otra vez por nosotros, para que no nos perdamos, por aquellos que están perdidos, por aquellos que no le conocen. Tenemos que llegar a entender entonces que esa gracia y esa misericordia de Dios, que ese amor es para todos, sean ricos, sean pobres o sean pecadores. La verdad es que un corazón frío como el de Jonás, como el de los fariseos, como el de los maestros de la ley, acechan a cada uno de nosotros continuamente. Dios quiere que nosotros salgamos de nosotros mismos, que abramos nuestros ojos y que miremos la necesidad de aquellos que se están muriendo, que se están perdiendo, que no han conocido esas buenas nuevas de salvación todavía. ¿Por qué? Porque no hay quien les haya predicado. Y puede ser que tu vecino, puede ser que tu compañero de trabajo, puede ser que aún tu mismo familiar no haya conocido esas buenas nuevas de salvación. Hoy Dios quiere mover tu corazón y quiere decirte: es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tú reacciones, es tiempo de que tú clames a mí por aquel que no me conoce, que está necesitado, que está perdido, que no tiene fuerzas para levantarse. Necesitamos nosotros ir con él y ayudarlo a levantarse. Necesitamos nosotros ir con él y suplicarle y decirle que Dios le ama, que Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición para él. Dios está esperando que cada uno de nosotros, su eclesía, nos movamos en ese mismo amor, en esa misma gracia y en esa misma misericordia que cada uno de nosotros recibimos continuamente y hemos recibido en el mismo momento en que nosotros dejamos de ser hijos de oscuridad para convertirnos en hijos de luz. Estamos llamados entonces a centrarnos en nuestro prójimo y ver sus necesidades en lugar de nosotros mismos. Y al hacerlo, amarlos como a nosotros mismos. Esta es una imagen realmente desgarradora, que habla no solamente de la necesidad física de un desvalido y de un necesitado, que está clamando desesperadamente por comida. Esta foto corresponde a un niño desnutrido guatemalteco de nuestra área norte de la República de Guatemala. Vemos nosotros entonces esa desesperación y ese clamor. Pero si nosotros, y le pido yo al Señor en esta mañana, que quite ese velo de ceguera, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver nosotros detrás de esta imagen, ¿qué hay en el alma? ¿Qué hay en el espíritu? No solamente de este niño, sino este niño es un símbolo de lo que está perdido en el mundo, de aquel necesitado que está clamando desesperadamente y no sabe cómo salir de su necesidad, de su desesperación. Esta foto debe de tocarnos a cada uno de nosotros, porque somos la iglesia de Dios y está esperando que cada uno de nosotros reaccionemos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a darle nosotros de respuesta? Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho. Hace 8 días nosotros escuchábamos a la pastora Helen. En una visión ella vio a Jesús con sus manos extendidas sosteniendo una balanza. En su mano derecha era la balanza de justicia, las obras de él. En nuestra mano izquierda, o la mano izquierda del Señor, decía, ahí se estaban pesando todas aquellas obras que cada uno de nosotros teníamos. ¿Cómo estarán nuestras obras? ¿Estarán nuestros talentos dando el fruto que Dios espera que estén dándose? ¿Cuál será la respuesta de nosotros? Si el día de hoy alguno de nosotros fuera llamado a la presencia de Dios, ¿qué le llevaríamos? ¿Qué le daríamos? ¿Serán nuestras obras lo suficientemente fuertes, especiales, adecuadas, importantes para Dios, conforme a la justicia del que es justo? Isaías 58, del 6 al 11 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es un pasaje precioso. Los exhorto y los animo para que cuando regresemos a casa, meditemos profundamente en este pasaje. En este pasaje, entonces, Dios nos describe cuál es verdaderamente el anhelo y el deseo de su corazón, para que nosotros lo hagamos. Dice, desatemos las ligaduras de impiedad, soltemos las cargas de opresión, dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Nosotros ponemos cargas a nuestros seres queridos. Ponemos cargas a aquellos que están colaborando con nosotros en nuestro trabajo, día a día. Ponemos cargas a nuestras ovejas, muchas veces. Cargas que, de la misma manera como los fariseos y los maestros de la ley, ponían sobre aquellos, haciéndoles tratar de cumplir leyes y mandamientos de hombres que era imposible cumplirlos. Hacemos muchas veces nosotros. Dios nos está diciendo que partamos nuestro pan con el hambriento, que a los pobres si necesitamos alberguemos en casa, que cuando veamos al desnudo lo cubramos y que no nos escondamos de aquel que extiende su mano en necesidad por nosotros. Hemos sido bendecidos grandemente. Muchas veces nosotros, el corazón de nosotros se cierra cuando vemos tanta necesidad en la calle, en los semáforos. Todos nosotros día con día, semáforo a semáforo, vemos a aquellos que están extendiendo su mano en misericordia. No nos corresponde a nosotros juzgarlos a ellos y decir, este se está aprovechando. Si tu hermano extiende su mano, dale algo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tal vez entonces esa gracia y esa misericordia de Dios les llega a alcanzar a ellos y ellos dejan esos malos caminos. No es que tú partas, que partas tu pan con el hambriento. Entonces dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Viene la segunda parte de este gran pasaje y dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Pero hay antes de eso un requisito que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Luego de eso viene una promesa. Si nosotros hacemos entonces como Dios nos manda que nosotros hagamos, Él te dice, heme aquí. Si quitares el dedo, vuelve otra vez a insistir, de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, nos vuelve otra vez Él a recordar cuál es el anhelo y el deseo de su corazón. Y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te va a pastorear siempre, tendrá cuidado de ti. Y en las sequías, en tu necesidad, saciará tu alma y va a dar vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, dice, la promesa va más allá solamente de ti. La promesa se extiende a tus generaciones, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Padre, gracias Señor por este mensaje. Hoy Señor clamo y ruego a ti que tu palabra sea Señor como esa espada de dos filos que penetra profundo, Señor, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que penetra, Señor, los huesos, la dureza del corazón de cada uno de nosotros para dar ese fruto. Oramos en esta mañana, Padre bendito, que tú nos uses como ese buen pastor. Úsanos para encontrar al necesitado y al que está perdido y que no puede encontrar su camino. Has dicho en tu palabra, Señor, que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido. Ayúdanos a ser útiles en tus manos para encontrar y ayudar a aquellos para que los podamos traer de vuelta a casa. Oramos incluso, Padre bendito, en esta mañana por cada uno de nosotros, por nosotros mismos, para que nosotros tengamos ese coraje de estar siempre mirando, Señor, esas maravillas, esas misericordias tuyas, para poder darlas a aquellos necesitados. Padre, todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tu gracia y que tu amor, Señor, nos alcance para que nosotros, Señor, podamos traer esas obras de justicia y sean gratas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.